Es un abrazo que se replicó en todo el país porque el INTI es un organismo federal, tiene presencia en todas las provincias y en todos lados estuvimos replicando esta acción de lucha para frenar el decreto del Ministerio de Desregulación que dirige Sturzenegger, que pretende centralizar al INTI. Básicamente, quitarle su autonomía, su autarquía financiera, su carácter federal, reducirlo a su mínima expresión, lo que significaría no solo cientos y cientos de despidos en todo el país, sino fundamentalmente que el INTI, como lo conocemos, deje de existir, deje de poder prestar sus servicios, su asistencia técnica, su acompañamiento, su capacitación a la industria nacional, que tanto la necesitan las pequeñas y medianas empresas para poder exportar, para poder competir, para mejorar sus procesos productivos, pero también dejaríamos de cuidar a la población, porque el INTI, además de ser el organismo que promueve la industria nacional, es un escudo técnico. En el INTI garantizamos y certificamos la calidad de todos los productos que son de origen industrial para que no sean tóxicos, para que no sean nocivos para el medio ambiente, para que no fallen. Y eso es importante cuando pensamos en un ascensor, cuando pensamos en materiales para la construcción, cuando pensamos en los autos, en las autopartes de seguridad, pero también cuando pensamos en los juguetes de los chicos, en los chupetes, en las mamaderas, en las prótesis médicas, cuando pensamos en la industria farmacéutica. Es increíble la diversidad y las capacidades que el INTI tiene y por eso los trabajadores y las trabajadoras hicimos este abrazo.